Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitiar. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo nos da muestra de dolor, pues la sitiera marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Ven, sitiera, por favor, ven conmigo a mi bohío y gozaremos los dos al son del tiple y el güiro. Salgo a mi pueblo querido, te canto con todo el alma, sale mi grito del alma, te brindo mi inspiración. Óyeme esa guacaramba, siempre te llevo en mi corazón. Ven, sitiera, por favor, ven conmigo a mí.